decidí dejarte. Son tantos los agravios que sufrí por tu querer y tanta la amargura que sintió mi corazón, que sin pensarlo más, muy solo te dejé. Y al ver que soy feliz, tú me vienes a rogar. Tú dices que me quieres y que me adoras también, que estás dispuesto a todo con tal de que vuelva a ti. Yo sé que no es verdad, que es pura vanidad. A tu lado no vuelvo nunca más. Vete a llorar al río, así aumenta su cauce. No creo en lágrimas fingidas, por eso mi amor decidí dejarte. Quiero más mentiras, no quiero más falsedad. Sé bueno alguna vez y déjame vivir. Y vete, vete lejos donde no te vuelva a ver. No quiero en esta vida nunca más saber de ti. No quiero ni siquiera volver a mirarte más. Me hastío tu proceder, me canso tu querer. Por eso te repito, no quiero volverte a ver. Vete a llorar al río, así aumenta su cauce. No creo en lágrimas fingidas, por eso mi amor decidí dejarte. Mi amor, decidí.